CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a todos los que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Cristina Lustenberg, diputada reelecta en este caso, por el Frente Amplio, y quien ocuparía el Ministerio de Desarrollo Social como ministra en caso de que ganara Daniel Martínez, habló sobre sus propuestas en relación al Mides. Dijo que les duele tener que establecer que hay un porcentaje todavía muy importante de personas bajo la línea de pobreza, y sobre todo aumenta más cuando se tratan de niños. Y dijo ella que para resolver el problema hay que seguir apostando al Frente Amplio, y en este caso al triunfo de Daniel Martínez. Vamos a escuchar lo que decía Lustenberg en el acto de los progresistas allí en La Huella de Serén. Conversar, escuchar, sin soberbia, con autocrítica, conversando de forma horizontal, porque hoy precisamos que sí o sí Daniel Martínez sea el presidente de este país. Es indiscutible los avances que hemos tenido en estos últimos años. El domingo estuvimos con Mario, con Lucía, con Gustavo, con cantidad de integrantes del equipo, trabajando propuestas hacia adelante, y cómo trabajando con Daniel con vistas al debate de mañana. Y todos los que estamos acá sabemos que el país ha crecido desde el punto de vista macroeconómico, pero lo que nos distingue en América Latina y en el mundo es que hemos sabido crecer y distribuir, y que hoy permite rendir cuentas a la ciudadanía de una disminución ostensible de la desigualdad, de la pobreza, de un país que ha garantizado el acceso a la salud como un derecho, que ha mejorado sus políticas sociales centradas en las personas, que hoy nos permite que hoy seamos un país menos desigual, que nos conforma, no, nos duele todavía el 8% de personas en nuestro país que sigue estando por debajo de la línea de la pobreza. Nos duele el 17% hoy de los niños, niñas y adolescentes que todavía tenemos por debajo de la línea de la pobreza. Nos duelen las desigualdades de género, nos duelen todavía las desigualdades territoriales. Sí les podemos decir a la ciudadanía que nuestro programa tiene propuestas para seguir avanzando, donde el desarrollo social sea el desarrollo humano de la gente en nuestro país. Y desde ahí es que si nos toca asumir las responsabilidades de liderar el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a generar un Ministerio de Desarrollo Social que tome como plataforma lo que se viene haciendo en estos 15 años. Pero como también lo hemos hablado con Daniel y con el resto de integrantes del equipo, y como lo plantea el programa Nuestra Fuerza Política, hoy tenemos que ir en un próximo gobierno a un abordaje multidimensional por trayectoria de vida de los problemas. No podemos seguir gestionando el Estado y el presupuesto, y Mario, no me voy a meter a hablar del presupuesto, pero sí lo hemos hablado, que precisamos claramente una calidad del gasto, precisamos abordar el diseño del presupuesto con identificación de los problemas y no separando por sectoriales. En el Ministerio de Desarrollo Social no vamos a poder resolver los problemas si salud no aborda los problemas vinculados a la salud mental o a las competencias que tiene, si educación no adecua programas vinculados a la trayectoria educativa, si vivienda, por eso que también esté Lucía en estas primeras denominaciones nos gratifica muchísimo, porque sin vivienda y sin trabajo no hay política social que genere el derecho y la dignidad. Sí. Lástima que el proyecto de vivienda que se presentó en el Parlamento y que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que Lustenberg integra, que era el proyecto del diputado Eduardo Rubio, después se desarmó en la Cámara de Senadores y finalmente hasta ahora no, ni siquiera han tratado ese proyecto desarmado, pero que en realidad no tiene el contenido que era el planteo que hacía el diputado Eduardo Rubio, Unidad Popular, en el tema vivienda. Habló también en este acto Enrique Rubio, le tocó a él hablar del tema seguridad. Y en ese sentido dijo que están proponiendo cosas y que muchos le dicen, bueno, pero Leal ahora propone cosas que por qué no las hicieron antes. Y a ver, el Rubio dice que, Enrique Rubio, de la vertiente artiguista, dice que no las hicieron antes porque recibieron un país con chalecos antibalas con agujeros, con policías que tenían problemas de alfabetización, que no podían tomar o escribir bien una denuncia. Yo lo decía ayer y lo vuelvo a reiterar hoy, parece sí en este caso ser un análisis de el 2010, si se quiere, porque podríamos decir, bueno, pasaron 5 años del primer gobierno de Frente Amplio y bueno, estamos en el 2010 en el gobierno de Mujica y todavía hay algunas cosas que todavía no se han podido corregir, pero ya vamos para el 2020, ya han pasado 3 gobiernos de Frente Amplio. Vázquez, Mujica, Vázquez. El tema de la herencia maldita me parece que ya es un tema que ha quedado en desuso, ya no, ya es muy complicado utilizarlo, reitero. Estamos hablando que han pasado, desde que el gobierno lo tomó el Frente Amplio, 14 años. Entonces no podemos hablar de que se recibieron chalecos antibalas con agujeros o que los policías, en este caso, que ya no son los mismos, muchos ya se deben de haber jubilado, y muchos han ingresado, tenían problemas para tomar la denuncia. Vamos a escuchar lo que decía Enrique Rubio en esta actividad. No, llevado, traído, dolido por los uruguayos de la seguridad. Y porque me parece que hay que concentrarse en algunas cuestiones básicas. No es lo mismo tener programa, saber qué se quiere hacer en la vida personal y colectiva, que no saber qué se quiere hacer. Nosotros sabemos qué queremos hacer y qué vamos a hacer. Nuestra oposición ha licuado tanto, le echó tanta agua, que al final he estudiado prolijamente todos los borradores y comparado, y no quedó nada. Textualmente no quedó nada. Como posibilidad de lo que haya, puede haber cuestiones que no nos gusten a los uruguayos. Pero literalmente no hay nada. En cambio nosotros sí tenemos un programa que hemos expuesto a la ciudadanía. Hay otros que dicen que se hacen cargo. Nosotros nos hacemos cargo de las ideas que sostenemos y que presentamos a los uruguayos. Nosotros los Frente Amplistas, y que se los presentamos a todos los uruguayos. No vemos eso en la vereda de enfrente. Y nos hacemos cargo de responsabilidades desde hace bastante tiempo en este país. No hemos logrado todos los objetivos, tenemos el sentido de la autocrítica, no llegamos a determinadas metas, pero somos conscientes de que en algunos temas muy complejos hay que ir subiendo escalón a escalón para llegar al objetivo deseable. Y en esta materia, el plan que ha levantado en materia de convivencia y seguridad, porque no es solo seguridad, no se resuelve la seguridad sin resolver la convivencia. Esa es la mirada de izquierda y progresista de este problema. Sobre eso hay un plan de 13 puntos, a esta altura son 13 puntos, que es absolutamente concreto y que además es integral y abarcante y profundo, que toma como punto de partida lo que se ha edificado y los escalones que se han recorrido en estos años, sin los cuales no hubiera sido posible plantearse estos objetivos. Nadie, ante la pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes? No lo hicimos antes, ¿por qué? Si partíamos de chalecos que se agujereaban con el dedo y de policías que tenían que comprar las balas y de aquellos que hacían anotaciones en letra ilegible porque muchos eran analfabetos funcionales, en realidad con eso no se podría enfrentar esto. Álvaro García, uno de los fundadores del sector progresista, le pegó a la ley de emergencia o urgencia que la calle Pou enviaría en caso de ser presidente. Ciudadanos, estaremos decidiendo cuestiones muy relevantes para nuestra sociedad. Depositaremos nuestra confianza en la persona y el equipo que tomará decisiones fundamentales para el futuro de nuestro país, para la calidad de vida de las personas, para la consolidación de los derechos conquistados y, en definitiva, para nuestro destino colectivo. Estamos convencidos que entre todas y todos podemos construir un futuro más prometedor para el Uruguay. Y no dudamos de las buenas intenciones de las distintas opciones que democráticamente pugnan por obtener el respaldo ciudadano. Creemos que nadie tiene la verdad encerrada en un puño. Necesitamos de mayores niveles de entendimiento político que sustenten el rumbo estratégico de Uruguay hacia un desarrollo sostenible. Y los desafíos que tiene nuestro país requieren de nuevas respuestas que no se sustentan en generalidades, en declaraciones de buenas intenciones, ni en cheques en blanco. Por ejemplo, la propuesta de la oposición de ley de urgente consideración, además de pretender consolidar una idea de situación de crisis, representa una enorme incertidumbre por el sencillo hecho de que la ciudadanía aún no conoce su contenido completo. Los trabajadores de INUMED de Meteorología deslindaron responsabilidades por el trabajo, sobre todo meteorológico, en el aeropuerto Laguna del Sauce, porque se están haciendo refacciones allí y los han hacinado en una oficina en donde no tienen posibilidades de realizar su trabajo. Además no es fácil trabajar allí, pero todavía con esto los complicó más. Y obviamente hay que hacer partes muy, muy seguidos, no pronósticos extendidos, pero sí partes por bancos de nieblas que se pueden mover y generar problemas en la aviación. Y bueno, ellos no quieren que si hay un accidente le terminen echando la culpa a ellos. Además, hay funcionarios que para poder ir a un lugar a ver por lo menos el cielo tienen que salir y entrar varias veces y pasar por un detector de metales que genera radiación 24 veces al día. Y bueno, también eso puede repercutir en la salud de los trabajadores y se ha pedido que se les tome la medición durante el mes de cuánta radiación reciben por pasar 24 veces al día por esos aparatos. Lamentablemente las autoridades no han tomado cartas en el asunto y por eso, por ahora, lo que han hecho los trabajadores es sacar esta comunicación donde manifiestan que no están pudiendo hacer el trabajo de control meteorológico en el aeropuerto de Laguna del Sauce. Escuchamos a Cristina Mattison, presidenta del sindicato de INUMED. Comunicado principalmente para deslindar responsabilidades de los trabajadores frente a cualquier situación del accidente aeronáutico que haya, porque en realidad los informes aeronáuticos no se pueden hacer en la forma que son necesarios hacerlo, es decir, en tiempo real. Imagínate que desde la oficina el observador tiene que salir del aeropuerto, ¿no?, a través de unos cientos de metros para poder ver cómo está el tiempo. Es decir, si se instala una niebla, que las nieblas a veces, viste, que tenés que sacar un informe especial a cada rato porque puede haber niebla, dispersarse, volver a ver niebla, entonces cada vez se lleva un informe aeronáutico especial, ¿no? O las tormentas también, digo, vos encerrado en una oficina que no pueden ni siquiera salir a la terraza porque también se les clausura la terraza, vos no podés ver las condiciones del tiempo, y mucho menos para un aeropuerto, ¿entendés? ¿Y qué se aduce para hacer esto, Mattison? Bueno, lo que pasa es que empezaron a hacer obras en el aeropuerto de arreglo, que está bien que hagan todas las obras que quieran, pero primero tendrían que haber buscado un emplazamiento provisorio para la estación meteorológica donde se pudiera trabajar normalmente y no en las condiciones que se está trabajando. Nunca se trabajó bien en Laguna del Sauce porque en realidad la vista que se tenía era parcial, pero por lo menos vos sabías qué era lo que estaba pasando afuera. Ahora no sabés qué es, ¿entendés? Entonces, mientras que el observador va, sale y vuelve, posiblemente ya tenga que sacar un nuevo informe especial, ¿entendés? Que a veces los informes regulares salen uno por hora, los informes aeronáuticos, pero los especies, podés sacar una especie cada 10 minutos, cada 15 minutos, si las condiciones del tiempo lo ameritan. Entonces, en estas condiciones, eso no se puede. Además, el observador, para ir al abrigo meteorológico, como le trancaron la salida que tenían anteriormente, tiene que pasar por el escáner mínimo 24 veces al día a irradiarse. Nosotros fuimos a hablar en Salud Laboral del Clínicas y nos dijeron que había que ponerles un dosímetro para ver, medir en un mes qué cantidad de radiación recibían, ¿no? Y lo informamos en bipartita hace un mes ya, y no se ocuparon absolutamente de nada. Lógico, ellos son los trabajadores los que tienen problemas. Y si hay un accidente, son los trabajadores los que van a pagar por ese accidente. Entonces nosotros deslindamos en todos los medios y a todas las autoridades, tanto las autoridades acá como en la autoridad aeronáutica, que bueno, que las condiciones son esas. Si pasa algo, el observador no va a ser responsable. Ahí tenía la palabra entonces de Cristina Mattison, presidenta del sindicato de Inumet. Roberto Chiazaro, diputado de la Comisión de Asuntos Internacionales por el Frente Amplio y además miembro del Parlasur, explicó un poco el comunicado que Parlasur sacó en defensa del gobierno de Evo Morales, sobre todo de la institucionalidad y en contra del golpe de Estado en Bolivia. Habló también de estos golpes de Estado desde el siglo XXI, con la diferencia hacia los que eran los golpes de Estado del siglo XX. Decía esto. Cada vez que hay un golpe de Estado, como el que se ha perpetrado en Bolivia, nos causa una gran conmoción. Pero digamos que a lo largo del siglo XXI, esta es un hecho que se viene repitiendo. Son estos golpes de Estado de nueva generación. No son como los golpes de Estado del siglo XX. Y la lista es larga. Tenemos que pensar en Zelaya, que sufrió un golpe de Estado, en Chávez, Correa también tuvo que soportar una intentona, el mismo Evo Morales ya pasó por una situación similar, Lugo y Dilma Rousseff sufrieron también atentados de estos tipos que consideramos golpes de Estado. La caracterización que tenemos que hacer del golpe de Estado que se lleva a cabo en Bolivia es la siguiente: este es un golpe de Estado racista, clasista, fascista y militar. Esas son las características del golpe de Estado que se ha dado en Bolivia. Yo estoy muy honrado de formar parte de la delegación de Uruguay, porque hasta el momento Uruguay ha sido el único país que ha reconocido que en Bolivia se ha producido un golpe de Estado. ¿Por qué se produce este golpe de Estado? ¿Será porque Evo no reconoció la auditoría de la OEA? Absolutamente falso. El presidente Evo Morales aceptó que el escrutinio que se llevaba a cabo fuese auditado por la OEA. La OEA llevó a cabo una auditoría y el presidente Evo Morales decidió acatar el consejo que dio la OEA. Y en ese sentido llamó y dijo que iba a instaurar nuevamente elecciones. Sin embargo, las fuerzas que han descrito quienes me han precedido en el uso de la palabra, el poder económico transnacional que está instalado en Bolivia, muy preocupado por las nacionalizaciones, muy preocupado por la distribución del ingreso, muy preocupado por el uso de la democracia y tremendamente preocupado porque representantes de los pueblos indígenas están en el gobierno de Bolivia, no toleran esta situación y, al igual que ha sucedido en otros países de nuestra América, se suceden los golpes de Estado y las agresiones contra los estados progresistas. Seguimos con el ámbito vinculado al Parlamento Nacional. En este caso, el diputado Richard Charamelo, del Partido Blanco, por el departamento de Canelones, indicó que la campaña de Daniel Martínez iba tan mal que la tuvo que intervenir el intendente de su departamento, Yamandú Borsi, pero que no lo ha hecho de la mejor manera y además se arriesga a quemarse políticamente estando al lado de alguien que seguramente va a perder, dijo Charamelo, en las elecciones el 24, ya que Yamandú Borsi era como manejado el posible candidato a presidente del Frente Amplio en las otras elecciones, en las que vienen, a nivel general. Charamelo, Richard Charamelo, del Partido Nacional, también dijo que Astori, Mujica, Leal, en el tema de seguridad, son el continuismo de algo que la gente rechaza porque ha fracasado. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado del Partido Nacional por Canelones, Richard Charamelo. El resultado que esperamos, que es obtener el gobierno nacional, y bueno, en Canelones se viene trabajando muy bien, pero sabemos que se viene haciendo lo mismo en todo el país, con una fuerza que no es solamente del Partido Nacional, sino con un compromiso de buena parte del resto de los partidos políticos, salvo el Frente Amplio, que nos están acompañando y que sin duda hacen que sea realmente una fuerza importante que de cara al 24 va a terminar consolidando una votación que nos va a permitir llegar al gobierno, si Dios quiere. ¿Le ha sorprendido la actividad vinculada, o ha sorprendido a los canarios que el intendente de Canelones tome la jefatura de la campaña del otro contrincante, de Daniel Martínez? Bueno, sin duda que fue algo que no se esperaba. De todas maneras, me parece que yo no sé si le ha servido en algo a favor o en contra, porque creo que ha cometido errores. Creo que también ha quedado expuesto el candidato Martínez en cuanto a que le han intervenido la campaña. Eso demuestra que no iba por el camino correcto, pero no sé si Orsi hoy es la persona indicada, y creo que no le están haciendo un gran favor. Creo que están quemando un candidato que podía haber sido importante para dentro de 5 años, porque no ha salido bien en las declaraciones, y creo que el estar muy pegado a Martínez, que seguramente pierda el próximo 24, no le va a hacer bien. Así que yo no sé si fue una buena apuesta del Frente Amplio poner a Orsi en esta campaña. Charamelo, ¿le sorprendió los nombres que se han manejado en relación al gabinete de Daniel Martínez, sobre todo repitiendo algunas figuras como Astori, como el propio Mujica? Es que ese es el Frente Amplio real. Creo que no nos puede llamar demasiado la atención, porque en definitiva son buena parte de los líderes sectoriales que hoy tiene el Frente Amplio, y se han querido despegar diciendo que son otra cosa, pero en realidad los ministros que se piensan nombrar son la gente que estuvo trabajando en estos últimos 15 años, porque arrancamos con Leal, que dice que va a hacer todo lo que no hizo en estos 15 años en materia de seguridad, y fue la mano derecha de Bonomi. Así que en economía, o ahora en relaciones exteriores, vamos a tener a Astori, que en definitiva es alguien que ha estado vinculado y que es una de las principales figuras, que no tiene nada de renovación. Lo mismo Mujica. Creo que lo único novedoso es Lustenberg, a quien me parece una mujer interesante, que ha tenido siempre una preocupación por el tema de la niñez, pero después son más de lo mismo, porque creo que no pueden vender algo que realmente no tienen. Es decir, no son lo nuevo, son lo mismo que quieren cambiar. Le están dando una fachada nueva, una cara nueva a un Frente Amplio que en definitiva todos han estado involucrados en la gestión. Así que no nos sorprende, que es más de lo mismo, y creo que la ciudadanía lo percibe así. Mario Vergara, quien ocuparía el Ministerio de Economía en caso de que Martínez ganara, indicó que la coalición inestable, así llama la coalición de la calle Pou con sus socios, aquellos que se sacan una foto de costado, expresó en este caso Vergara, están estableciendo en el ámbito económico un hachazo importante en el gasto estatal, que seguramente, dice él, va a generar un recorte de los gastos sociales. Y en este sentido Vergara decía, no es que asustemos, nosotros no asustamos a la gente, sino que lo que hacemos es especulación genuina. Esas fueron las palabras que utilizó, especulación genuina, y que eso da que se van a ver perjudicados sobre todo trabajadores y jubilados, también con lo que son los consejos de salarios, porque dice que es verdad que la calle Pova ha dicho que los va a mantener, pero en las condiciones que los va a mantener no van a ser las mismas que las que vienen funcionando en la actualidad. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara al respecto. Más remedio que decir que van a seguir con los consejos de salarios, pero vaciándolos de contenido, diciendo no, que se negocie empresa a empresa, que se negocien solo salarios mínimos. Lo han dicho durante toda la campaña. Para ellos eso es agregarle realismo. Para mí realismo primero es ver que los consejos de salarios en el Uruguay, la negociación colectiva en el Uruguay, es muy madura, gracias al aporte de los trabajadores, al aporte de los empresarios, al aporte del Estado. En esos consejos de salarios se negocian salarios, condiciones laborales, se negocia con perspectiva de género, se negocia recapacitación laboral. Y nadie ve praderas incendiadas. Acabamos de terminar la ronda más grande de la historia del Uruguay de negociación colectiva y los niveles de conflictividad no fueron nada exorbitantes. Y eso que se estaba negociando en un panorama de una economía bastante fría. Pero ellos dicen negociar empresa a empresa, solo salarios mínimos, claramente ir vaciándolo de contenido, claramente disminuyendo el poder de negociación de los trabajadores. Entonces, es genuino que nosotros digamos que si los consejos de salario se vacían de contenidos, el salario va a bajar. Y atrás del salario bajan las jubilaciones. ¿Por qué? ¿Porque nos imaginamos ese mundo? No, porque lo vivimos. Porque en los 90 gobernó el Partido Nacional, gobernó el Partido Colorado. La economía crecía y los salarios no. ¿Por qué? Porque no había instrumentos de negociación laboral. En los gobiernos del Frente creció la economía y crecieron los salarios. Y si la economía crecía mucho, los salarios crecían mucho. Y la madurez del proceso hizo que cuando la economía empezó a crecer menos, los salarios también empezaron a crecer menos. Entonces es genuino que nosotros digamos, si gana esta coalición de cúpulas inestable, hay un riesgo de que los salarios caigan y por lo tanto de que las jubilaciones caigan. Y también nos dicen que para corregir las cuentas públicas van a pegarle un hachazo al gasto público. Inmediato, porque como estamos al borde del abismo, según ellos, hay que hacer un shock de austeridad, un shock drástico. ¿Sí? Es lo que le critican a Macri. Ahora toman distancia de Macri diciendo que Macri lo que no hizo fue un shock. Y todos sabemos que pegarle un hachazo al gasto público de 900 millones de dólares, primero, siguen sin decirnos cómo lo van a hacer, implica no solamente reducir puestos de trabajo en el sector público, hablan de 50.000, de 100.000, con todo lo que tenemos que hacer en educación, en seguridad, en salud pública, en vivienda, sino que también por la experiencia de los ajustes fiscales de los blancos y los colorados en el pasado, también sabemos que todo ajuste de ese tipo afecta, perjudica el crecimiento económico. Y por lo tanto no va a haber solo riesgos en los empleos públicos, también va a haber riesgos de caída en el sector privado. Es genuino que hagamos ese razonamiento porque ya lo vivimos. Y además esta forma de hacer el ajuste en las cuentas públicas demuestra, sumado a lo que ellos mismos han planteado de que el Estado tiene que tener un rol menor, que ese ajuste está hecho para disminuir el rol del Estado. Nosotros queremos corregir las cuentas públicas, lo vamos a hacer con la gradualidad que la situación permite para fortalecer al Estado. Y si en realidad la visión de ellos es disminuir el rol del Estado, también va a disminuir, permítasenos especular genuinamente, la protección social que el Estado da. Porque dicen que van a pegarle un hachazo al gasto público sin tocar el gasto social. En ese orden de magnitud que ellos plantean, eso no es factible. 3/4 partes del gasto público, al menos, es gasto público social. No hay forma de sacar 1.000 millones de dólares de gasto sin tocar el gasto público social. Por lo tanto, permítasenos insistir, no es alentar cucos, es una especulación genuina, es una proyección basada en lo que ellos plantean y en lo que ya vivimos, de que si gana esta coalición de cúpula inestable, va a haber riesgo de que caigan los salarios, va a haber riesgo de que caigan las jubilaciones, va a haber riesgo de que caiga el empleo, va a haber riesgo de que caiga la protección social. Y esa no es nuestra visión del mundo. Bueno, allí tenían el tema vinculado al posicionamiento del Frente Amplio, algo también marcado por parte de, en este caso, Charamelo desde el punto de vista del Partido Nacional. tómelo como una especie de previa de lo que puede ser hoy en la jornada de hoy el debate, en algunos de los puntos que se tocaron aquí, en lo que fue la locución, el tema seguridad, el tema Ministerio de Desarrollo Social y Pobreza, el tema economía, seguramente van a estar, el tema de la ley de urgente consideración, que en este caso, de ley de emergencia, que la hablaba el director de la UPP, Álvaro García, que la calle Pop propondía. Tal vez se pueda conocer algún dato más. Lo concreto es que, por un lado, se habla de continuismo, de apostar a los mismos nombres que se vienen apostando de hace ya tiempo, porque se ha manejado mal la campaña de Martínez, esa es la lectura que se hace del Partido Nacional, y del otro lado se marca una coalición que recién Vergara la establecía como una coalición por conveniencia, una coalición electoral sin sustento y con peleas que hacen que se saquen una foto de costado. Eso fue lo gráfico que estableció allí en lo que fue el acto llamada coalición inestable. Se verá, habrá que ver qué es lo que se propone. En realidad, lo hemos hablado más de una vez, no solamente yo, lo he hablado con nosotros compañeros, entre otros José Luis Vázquez en horas de la mañana, los informativos de la mañana, que es muy difícil encontrar diferencias en lo que es el sustento, sobre todo fundamental, en temas económicos, sociales, que hacen a los planteos de cada uno de los partidos entre lo que dice un sector y lo que dice otro. O en realidad, lo que dice un sector que hará y lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Frente Amplio. Han tenido coincidencias, políticas de participación pública-privada como herramienta para resolver temas, las PPP, el tema de las multinacionales con, en este caso, posibilidades, perdones, a nivel tributario, como ha sido el tema de las plantas de celulosa, Monte de Plata, qué decir de UPM y UPM2, creando toda una infraestructura además para esa planta de celulosa, cuando también se intentó crear toda una infraestructura para Aratirí, en aquel momento en el gobierno de Mujica, y que no se creó porque en realidad Aratirí se cayó. Pero digo, pensando también en ese sentido, que es muy parecido a lo que también se plantea del otro lado de la mesa. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.